Bueno, pues hablamos ya con Óscar Aranda de esa actualidad vizcaína de la que destacábamos antes el primer tema. Hola Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, el primer tema que viene de lejos, la situación en el ayuntamiento de Mundaka, el alcalde disidente, el PNV que amenazaba con esa, ¿no?, con esa moción de censura. Parece que finalmente se va a visualizar, ¿no? Sí, se está ya perfilando y seguramente pues en breve pues se hará esta moción de censura. Como decía, ya en octubre pues anunciábamos que el PNV de Mundaka pues estaba intentando montar una moción de censura al alcalde de su propia formación y que fue cabeza de lista pues en calidad independiente, ¿no?, en las pasadas elecciones de pues de mayo del 2019. Mm-hmm. Todo se debía, toda bueno pues la bronca al alcalde, ahora ya en el grupo mixto, ¿no? Pues todo se debía a una permuta urbanística irregular que hizo que el alcalde pues igual no, igual que no estaba acostumbrado a la manera actual del PNV, pues denunciase públicamente echando al asesor que estaba urdiendo todo este plan y que, bueno, pues que tras echarlo, pues bueno, se fue directamente a asesorar al ayuntamiento de Gernika, ¿no? Que consiguió, eso ya lo comentamos, consiguió. Sí, es cierto, sí. Es que han pasado meses, bueno, de todo aquello, ha pasado tiempo desde que hablamos. Sí. Esto de las consultoras, que bueno, ya se ha visto con lo de la multa que le han hecho pagar a diferentes consultoras por hacer un cárter y que bueno, y detrás de las consultoras pues está el PNV que va llevándolas a un ayuntamiento, a otro, bueno, pues todo esto que ya se ha hecho público estas semanas, ¿no? Bueno, en su momento en octubre la moción fracasó porque los dirigentes del PNV pues lo vieron en ese momento o contraproducente o que no cumplía la legislación o buscaron pues lo que se llama ingeniería fiscal, ¿no? Pues para ingeniería, pues para poder legalizarlo, y en ese momento como lo que le dejaron en stand-by. Y ahora Mikel Bilbao, pues casi como se llama este alcalde de Mundaka, todavía alcalde de Mundaka, pues después de esta denuncia pública, pues que empezó a recibir en las calles de Mundaka pues carteles firmados por el PNV en el que le descalificaban y le llamaban mentiroso, porque consideran que desde el PNV que es una actuación legal, lo que él considera una actuación pues irregular. Ingeniería fiscal, que es la palabra que le gusta utilizar a Óscar Zelayeta, bueno, que ha investigado bastante este caso, sí. Y que afirma pues que detrás está Javier Aldamir, este asesor despedido y que está ahora en Gernika y en otros sitios, y que dictaba pues la manera en la que había que hacer las cosas, porque decía que corría prisa, y es un caso como con claro paralelismo, según comentaba también pues a Óscar Zelayeta, pues con la gestión urbanística irregular realizada en el Ayuntamiento de Alonsoti, pueblo natal de Urkullu, de Ñigo Urkullu, y que sí. Bueno, pues que ha llevado al banquillo de acusados en este pueblo de Alonsoti pues a dos alcaldes de este municipio que todavía sigue en pie, ¿eh? Todo este está todavía en los juzgados. Bueno, pues Mikel Bilbao ha puesto más nombres de políticos del PNV encima de la mesa, responsables de estas irregularidades, porque esto viene como de legislaturas pasadas, y entre ellos menciona pues a los exalcaldes Aitor Egurrola y a Unai Armentería, actual diputado general de Vizcaya. Bueno, pues también que está todo bastante enfangado, sí. Y no vayamos a Azpeitia, corrugados y todo. Calla, está liando, calla, sí. Tremendo, Tremendo, además, fíjate, bueno, con un equipo de gobierno, con una junta de gobierno en la que está el propio PNV. Eso es, que es algo incomprensible, pero bueno, les vale todo. Se está destapando a pesar de la postura que está teniendo, por ejemplo, la ETV, con los publireportajes que hace Arantxa Tapia todos los días, que es vergonzoso ya, que es una... Es brutal, con lo de la pandemia, las vacunas, la situación económica, es brutal la labor que está haciendo el ente público, sin comentarios. Sí, pues seguimos, también hace unos días, pues ha sabido, bueno, hablando del de la posible moción de censura, pues que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado luz verde y ha admitido la posibilidad de la moción de censura, ¿no? Que es el trámite que necesita el PNV, pues, para poder implementarla. Aunque, como decimos, pues sea del mismo partido, ¿no? En un pleno que se hizo hace una semana, más o menos, pues que fue un pleno pues bastante bronco, lleno de reproches, y el todavía alcalde Miquel Bilbao pues evitó que se presentara la moción de urgencia que había presentado el PNV, porque decía que la sentencia pues no era firme y había que esperar a que pase por el Supremo, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones burocráticas. Y el PNV pues le acusaba de secuestrar el pleno. Y Miquel Bilbao le respondió con un: soy una persona molesta, preferís poner en mi lugar a un títere. ¿No? Pues como un pleno como bastante movidito, ¿no? Sí. Y algo que esta semana ha salido también, algún medio ha aparecido impreso, en el mismo Mundaka y en el mismo pleno, algo que nos ha llamado, bueno, pues poderosamente la atención, es una minucia con lo que estamos hablando, pero bueno, que pues aprobó también este pleno con los mismos protagonistas de la bronca, es decir, Miquel Bilbao como alcalde disidente, digamos, y los cinco concejales del PNV, se aprobó una ordenanza contra lo que llaman conductas indecorosas, y que impedirá bajo multas de 80 a 750 euros ir sin camiseta por este pueblo costero, y que en verano, bueno, es un pueblo que se llena de turistas, bañistas y gente que toma el sol, ¿no? Por lo tanto, en este pueblo no se podrá transitar a partir de ahora sin ropa, por la vía pública, sin camiseta, digamos, y tomar el sol en bañador, en los espacios verdes de titularidad pública como la Atalaya o Chorroco Punta, ¿no? Bueno, pues este tipo de ordenanzas en Bilbao, que bueno, pues yo creo que en Euskal Herria pues no existen, aunque se intentó de cierta manera en Bilbao cuando se hizo hace ya más de 10 años la correspondiente y polémica ordenanza del espacio público, y que es algo pues bueno, pues que funciona por ejemplo en Barcelona, ¿no? Donde sí que existe una ordenanza de estas características que impide pues estas cosas, ¿no? Pues que están más relacionadas con la moral que con la que en asuntos público, de decoro público no hay disensión, por lo que vemos. Eso es. Pues bueno. Sí, pues eso, ¿no? Lo queríamos unir porque para veamos, no sé, que en el mismo pleno que también se apruebe esta ordenanza, pues bueno, lo que queda aquí llama la atención, sin más. Bueno, ya lo habíamos comentado, lo hemos estado viendo, declaración de la renta 2021, cambios en el sistema, caos, también tenemos que recordar eso, que continúa por supuesto la posibilidad, ¿no?, de hacer objeción fiscal al gasto militar, pero bueno, en Vizcaya estáis animaditos con la campaña de la renta este año, sí, la verdad. La verdad es que no lo entiendo bien, porque yo creo que en Álava y en Guipúzcoa no está ocurriendo lo mismo, ¿no? Yo que no, claro. no ha ocurrido nada al respecto. Yo no sé el sistema informático que han instalado en Vizcaya, pero en Álava y en Guipúzcoa por lo menos no se escucha, ¿no? Que allá. Claro, Oscar, no sé en Vizcaya, pero en Araba se ha implantado lo del sistema mediante las claves del BAC y todo esto. Es del BAC, sí. Pero se sigue haciendo también por confirmación telefónica. Vale. Entonces, digamos que permanecen como los dos sistemas. No sé si en Vizcaya se ha optado directamente ya por eliminar uno de ellos, pero en Araba, por lo menos, recuerdo el de mis padres, por teléfono. Llamada telefónica, sí. Hombre, aquí la posibilidad de teléfono siempre existe, ¿no? Lo que se ha perdido es un principio que ahora comentamos, que la manera presencial se había eliminado y que, bueno, tras las quejas lo han tenido que retomar otra vez, claro, ¿no? Porque, bueno, pues como comentábamos, este año, pues eso, la nueva implantación de la campaña de la renta online, en la que pues en principio solamente a través de la web se podía confeccionar o modificar los datos de cada cuando, pues ha habido una oleada de protestas pues ante el caos que suponía pues un sistema muy deficitario, que tenía muchos fallos, no solamente y eso, que solamente había atención telefónica, que los primeros días ni tan siquiera te permitía acceder a tus datos, metiendo la clave Packer, que es la que comentabas, y también pues faltaban muchos epígrafes, incluso mucha gente se ha quejado porque no sé, que decían que siendo pensionista les aparecía que tenían que pagar pues barbaridades tipo 36.000 euros y cosas así, o no, que ha habido como, mucha gente se ha quejado porque han aparecido verdaderas burradas, ¿no? Mm. E incluso ha tenido que dimitir el director de todo esto, ¿no? De Lanti, que creo que se llama la entidad, ¿no? Que coordina todo este embrollo, pero los dirigentes siguen con la estrategia de que son fallos puntuales, aunque al final pues han tenido que regular y aceptar pues el fiasco, ¿no? De la campaña este año. Incluso han tenido que habilitar, como decíamos antes, de nuevo la opción presencial, pues vistas las numerosas quejas recibidas. Y esto ha hecho que muchas personas pues han tenido que recurrir a asesores, asesoras fiscales, cuando llevaban años con declaraciones pues muy sencillas, de registrar. Y también porque ya los bancos ni tan siquiera te la confeccionan como ocurría anteriormente, ¿no? Que te la confeccionaban de manera gratuita, ¿no? Bueno, pues ha sido y sigue siendo un caos monumental y que para muchas personas está siendo un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? Lo que iba a ser algo pues que iba como a facilitar las cosas, pues ha convertido en todo lo contrario. Y en todo este caos organizativo y burocrático, pues un año más, pues colectivos antimilitaristas, feministas, sindicatos y ONGs pues presentan su campaña de objeción fiscal al gasto militar. También, pues desde hace algún tiempo, algunos años también, contra otras infraestructuras y partidas presupuestarias e injustas o poco útiles, como el TAP, el tren de alta velocidad, el rescate a la banca, etcétera, y la que invitan pues a participar a la ciudadanía pues objetando una parte de su declaración a proyectos alternativos y que no vaya pues para fines militaristas o de otra índole considerado injusto por los colectivos que animan a participar en esta objeción fiscal, ¿no? Entre estos proyectos está Arguita y su asesoría para mujeres en Baracaldo, y que protagonizaron el lunes pues junto a Cajita y Berrio Ochoa pues una acción en la hacienda vizcaína en el Día Mundial de Mujeres contra la Guerra. Mm-hmm. El MOC tiene abierta una oficina donde hacer esta objeción fiscal en su local en Baquear NTA, en la calle Fica. Y en la página, bueno, eragospenfiscala.org, pues está toda la información pues para concertar una cita para poder hacer esta cuestión fiscal, y ya de paso te hacen la declaración de la renta con personal especializado, con una asesora que te realiza, si haces la cuestión fiscal al gasto militar, pues te hace también ya la declaración de la renta, ¿no? Entonces, en momentos de caso organizativo y así, pues bueno, pues al final como que se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Pues sí. Bueno, y terminamos con presupuestos participativos. Habría que preguntarse, ¿no? Muchas palabras, pero luego en la práctica, pues, ¿no? Escasa práctica. Y hoy hablamos de Bilbo y de Getxo, si no me equivoco. Sí, lo que hace pues algunos años que se empezó fue el boom de los presupuestos participativos, y que muchos ayuntamientos aquí en Euskal Herria y en el Estado, pues que bueno, en partes del mundo, ¿no? Porque esto todo empezó en Porto Alegre, ¿no? Con el PT y Lula da Silva, ¿no? Lo que hace años fue un intento, bueno, pues de potenciar estos llamados presupuestos participativos. Con el tiempo pues está viendo que son un bluff. Vamos a poner estos ejemplos de lo que está ocurriendo en Bilbao y en Getxo, pues que ni tan siquiera recogen las propuestas presentadas por la ciudadanía, pues como denuncia, por ejemplo, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que en una nota que nos han hecho llegar, pues comentan que de los 580 millones de presupuesto que tiene este año el Ayuntamiento de Bilbao para 2021, pues solamente se van a destinar dos a presupuestos participativos. Y de todas maneras, dice esta la federación, que de todas maneras pues que hay que incidir en esta línea, le dan como un tono positivo, y que conseguir que lo que ahora denominan partidas participativas no llega más que a partidas participativas, se convierta de verdad pues en presupuestos participativos. Y el caso de Getxo va por otro lado, pues que directamente, por ejemplo, grupos como EH Bildu habla de manipulación y de falta de información con estos presupuestos participativos del Ayuntamiento de Getxo. Incluso dicen que los proyectos más votados por la ciudadanía pues que han sido excluidos, y que han elegido otros pues que solo tenían un voto, ¿no? Que algo incomprensible, ¿no? Pues al final el ayuntamiento hace y deshace y decide, bueno, por los las cuestiones que dan más importancia, si de verdad pues esta herramienta que es la de los presupuestos participativos, que permite pues un contacto más estrecho, más directo con la ciudadanía, bueno, pues que se ponen en marcha, pero de esa manera tan, bueno, pues como comentan, de tan manipuladora y tan, bueno, pues tan bueno, pues que al final pues que es como muy bluff todo, ¿no? Pues sí, en fin. Bueno, ¿recordamos alguna notita de agenda, te parece? Vale, pues para el domingo 30 de mayo hay dos propuestas bastante interesantes. Hay un acto que incluye incluso paseo por barco por la ría de Bilbao contra el bloqueo a Cuba. A las 11:30 es este paseo en barco y a las 12:30 va a haber una concentración bueno, pues que es convocada pues, por todos los grupos que en torno a la bueno, solidaridad con Cuba. Y en Urduliz es la tercera edición del Lubaki Garbiketa, que está organizado por Alarde Antifascista, que se dedica pues a limpiar, a decentar tramos diferentes cada año del cinturón de hierro, ¿no? Y este año pues han elegido Urduliz, otro año por elección en Artanda, bueno, y la quedada es a las 10 detrás de la iglesia de Urduliz. El sábado 29 de mayo, este sábado 29 de mayo, nueva manifestación de pensionistas, va a ser a las 5, y también, bueno, en todas las capitales de Euskal Herria y en algunos escualdes y en algunos pueblos, también va a haber esta cita, pues bueno, pues de pensionistas en toda Euskal Herria y en Bilbao, pues es a las 5 en la quedada. Y luego vamos con charlas en dos espacios, por un lado en la librería Luis Vitral. Mañana va a ser la presentación del libro Viva la Comuna, los 72 días que conmocionaron a Europa, a cargo de Orchi, de Paco Letamendía, Jaime Pastor y Arantxa Fernández de Garayalde. Y el 28, presentación de la publicación realizada por Estela sobre sobre las reflexiones feministas que ha dejado el COVID-19, pues a cargo de Arantxa Urcaregui y de Josebe Iturria, a las 7 estas dos presentaciones. Y en Sirica Gunea, el jueves a las 7, pues presentación del libro Los penúltimos días de la humanidad, a cargo de sus autores, Ander Berrojaldiz y Javier Rodríguez Hidalgo. Y nada, pues para más información, como siempre comentamos, a partir de esta tarde, pues en Lubaki Agenda incluirán pues todas las actividades que se van a realizar en el Bilbao Metropolitano, pues en todos los locales alternativos, Gasteches y centros sociales ocupados. Perfecto. Pues nada, Óscar, nos escuchamos el próximo miércoles. Buena semana. Hasta el próximo miércoles, entonces. Venga, agur.